Camino al cielo, camino al cielo. Corriendo, corriendo, corriendo, corriendo, volando, volando, volando, volando, subiendo, subiendo, llegando hasta el cielo sin fin. Camino al cielo vamos, llegando al cielo estamos, donde me espera Dios con mi rebaño de ovejitas del Señor. En moto, en bicicleta, en jet, en motoneta, en cohetes siderales o en las naves espaciales, tenemos que ir al cielo. Camino al cielo estamos, donde me espera Dios con mi rebaño de ovejitas del Señor. Corriendo, corriendo, corriendo, corriendo, volando, volando, volando, volando, subiendo, subiendo, llegando hasta el cielo sin fin. Camino al cielo vamos, llegando al cielo estamos, donde me espera Dios con mi rebaño de ovejitas del Señor. En moto, en bicicleta, en jet, en motoneta, en cohetes siderales o en las naves espaciales, tenemos que ir al cielo. Camino al cielo estamos, donde me espera Dios con mi rebaño de ovejitas del Señor. Camino al cielo, camino al cielo, camino al cielo, camino al cielo, camino al cielo.